pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Volveré a nacer. nada mío es el mismo. ¿Dónde estás tú? Enciéndeme, guárdame. Cualquier cosa puede pasar. Invócame, reza que nos volveremos a encontrar. No sé de ti, no sé de ti. ¿Cómo te dejó dejarme? No sé de ti. Un poco más, bajémosle un poco. love me like you. Quiero tu corazón. No one can love me like you, like you, like you. No one can love me like you. Yo guardo cada beso en un rincón. Siempre ha habido algo entre los dos. Your love can change my world when I'm with you. I'm singing this song for you. Cerca de mí, solo quiero vivir por ti. Necesito aquí tu libertad. Quiero despertar de este sueño, ir donde tú estás. Ya debo verte hoy. Te quiero cerca, por favor. Tan cerca de tus besos, oh, oh. Tocando el universo. Esa guerra sin ti, mi mundo puede morir. Cada segundo que pasa depende de ti. La media vuelta al dolor y borra todo tu amor. Tu amor, oh, oh, oh.